pasado mucho tiempo para poder comprender que todo lo que he vivido ha sido para enseñarme lo pequeño y lo que es grande, lo bueno y malo también. Repetir tantos errores de veras no me interesa. Te encontré y solo quisiera vivir contigo, mujer. Ay, no te extrañes si estoy triste, amor, yo estoy hecho de nostalgia y hoy estoy muy sentimental. Y quisiera un verso bello regalar a la gente que me ha dado su querer y correr a darle un beso a mi mamá y abrazar a mis amigos del ayer y decirles que llegó mi amor en ti, mujer. Esta tristeza del alma, amor, es designio del poeta y hoy estoy muy sentimental. Y quisiera un vallenato interpretar para quien de mis canciones quiere bien y volver donde no quise regresar y estrechar la mano a quien pude ofender y decirle que llegó mi amor en ti, mujer. Y decirles que llegó mi amor en ti, mujer. Pasado mucho tiempo, suficiente para expresar que el mejor canto de todos es ese que se ha vivido. Como el que ahora yo te escribo, hoy que estoy sentimental. Que unos pasan y otros llegan, porque esa es ley de la vida. Y cada quien tiene un día para recoger y triunfar. Ay, no te extrañes si estoy triste, amor, yo estoy hecho de nostalgia y hoy estoy muy sentimental. Y quisiera un beso bello regalar a la gente que me ha dado su querer y correr a darle un beso a mi mamá y abrazar a mis amigos del ayer y decirles que llegó mi amor en ti, mujer. Esta tristeza del alma, amor, es el signo del poeta y hoy estoy muy sentimental. Y quisiera un vallenato interpretar para quienes mis canciones quieren bien y volver donde no quise regresar y estrechar la mano a quien pude ofender y decirles que llegó mi amor en ti, mujer. Y decirles que llegó mi amor en ti, mujer. Al niño Kevin Medina Castilla, el hijo del compadre Walter.